Jenofonte Anábasis 4. Cuando llegaron allí donde el río Tigris no se podía en absoluto pasar, debido a su profundidad y a su tamaño, y no había camino paralelo a la orilla, sino que los montes carducos colgaban escarpados por encima del río mismo, decidieron los generales que había que marchar a través de las montañas. Pues oyeron decir a los prisioneros que si iban por entre los montes carducos, en Armenia pasarían sobre las fuentes del río Tigris, si querían, y si no querían, las rodearían. Y se decía que las fuentes del Éufrates no estaban lejos de las del Tigris, y esto es así. La penetración en el país de los carducos la hicieron así, en parte intentando pasar inadvertidos, en parte intentando anticiparse a los enemigos en ocupar las cimas. Cuando era en torno a la hora de la última guardia, y quedaba de noche solo el tiempo de atravesar la llanura a oscuras, en ese momento se dio la orden de levantarse y ponerse en marcha, y llegaron al amanecer a la montaña. Por entonces Quirísofo comandaba el ejército tras tomar sus propias tropas y todos los gimnetas, y Jenofonte lo seguía con los hoplitas de la retaguardia, y sin ningún gimneta, ya que no parecía haber riesgo alguno de que alguien los persiguiera por detrás mientras marchaban cuesta arriba. Quirísofo subió a la cima antes de que algunos de los enemigos se dieran cuenta. Luego continuó guiando el camino y el resto del ejército lo seguía sin interrupción hacia las aldeas que se hallaban en las cañadas y profundidades de las montañas. Los carducos, entretanto, abandonaron sus casas y huyeron con sus mujeres y sus hijos a las montañas. Muchas eran las provisiones que tomar, y las casas estaban abastecidas también de numerosísimos objetos de bronce, ninguno de los cuales se llevaron los griegos ni persiguieron a los habitantes, mostrando algo de consideración por si de algún modo los carducos estuvieran dispuestos a que ellos pasaran como por un país amigo, ya que precisamente ese pueblo era enemigo del rey. Sin embargo, respecto a las provisiones, cada cual tomaba lo que encontraba, pues tenía necesidad. Los carducos hicieron oídos sordos a su llamada y no mostraron ningún otro gesto amistoso. Cuando los últimos griegos bajaron desde la cima hacia las aldeas, ya a oscuras, debido a que el camino era estrecho, el ascenso y el descenso les ocupó el día entero, justo en ese instante se congregaron unos cuantos carducos y atacaron a los últimos. A pesar de que eran pocos, mataron a algunos hombres e hirieron a otros con piedras y flechas. Sin esperarlo, cayó sobre ellos el ejército griego. No obstante, si en aquel momento se hubieran reunido más carducos, habría corrido peligro de ser destruido gran parte del ejército griego. Y durante esa noche vivaquearon así en las aldeas. Los carducos encendían muchas hogueras en derredor, en las montañas, y estaban a la vista unos de otros. Al amanecer se reunieron los generales y los capitanes griegos y decidieron marchar con las bestias de carga necesarias y las más capaces, abandonando las otras, y soltar a todos cuantos esclavos hechos recientemente prisioneros había en el ejército. Pues, al ser un gran número, hacían lenta la marcha las bestias de carga y los prisioneros, y muchos eran los que no podían combatir por estar a cargo de estos, y había que abastecer y transportar doble cantidad de provisiones, ya que eran muchos los hombres. Proclamaron por medio de heraldo el acuerdo de hacerlo así. Después de haber desayunado, emprendieron la marcha. Los generales, tras haber apostado a los soldados en el espacio estrecho, si encontraban algo de lo mencionado que no había sido entregado, lo requisaban, y ellos obedecían, excepto si alguien, por ejemplo, había ocultado un muchacho o una mujer bonita por lujuria. Durante ese día marcharon así, unas veces con algún combate, otras descansando de la lucha. Al día siguiente se produjo una gran tormenta, pero había que continuar la marcha, pues las provisiones no eran suficientes. Quirísofo era el guía y Jenofonte guardaba la retaguardia. Los enemigos atacaron con todas sus fuerzas y, al ser estrechos los lugares, se acercaron y dispararon flechas con sus arcos y piedras con sus hondas, de modo que los griegos se veían obligados a perseguirlos y a retroceder de nuevo, avanzando lentamente. Y a menudo Jenofonte mandaba que lo esperasen, cuando los enemigos los acosaban intensamente. Crisófo, en otras ocasiones en que se le pasó la orden, lo aguardó, pero la última no lo hizo, sino que siguió conduciendo el ejército con rapidez y dio la orden de seguirlo, de manera que era evidente que había alguna cosa, pero quien iba pasando no tenía tiempo de ver la causa de la aceleración. Así pues, la marcha se asemejaba a una huida para la retaguardia. En ese trayecto murieron un hombre valiente, Leónimo de Laconia, alcanzado por una flecha que, atravesando el escudo y el jubón, penetró en un costado, y Basias de Arcadia, con la cabeza perforada de lado a lado. Cuando alcanzaron el final de la etapa, inmediatamente Jenofonte fue, tal como estaba, hacia Crisófo para censurarlo por no haberlo esperado, y verse ellos obligados a luchar al mismo tiempo que huían. Y ahora están muertos dos hombres de bien, y no hemos podido recoger sus cuerpos ni enterrarlos, dijo. Crisófo le respondió: mira hacia las montañas y ve cuán intransitables son todas. Ese camino que ves es el único cuesta arriba, y en él puedes ver un gran número de hombres que tienen ocupada la salida y la vigilan. Por estas razones yo me daba prisa y no te esperé, por si de algún modo podía anticiparme a tomar el paso de la montaña. Los guías que tenemos afirman que no hay otro camino. Jenofonte replicó: pero yo tengo dos prisioneros. Como nos causaban problemas, les tendimos una emboscada, lo que, por otra parte, hizo que también tomáramos un respiro, y matamos a algunos de ellos y nos esforzamos por coger a otros vivos por esta misma causa, para utilizarlos como guías expertos del territorio. Al momento trajeron a los hombres en cuestión y los interrogaron, a cada uno por separado, acerca de si conocían algún otro camino aparte del que era visible. Uno dijo que no, pese a proferírsele un montón de amenazas espantosas. Como no decía nada útil, fue degollado a la vista del otro. El que quedaba contó que su compatriota había dicho que no lo sabía, porque resulta que había dado en matrimonio una hija suya a un hombre de allí. Este dijo que los guiaría por una vía transitable hasta para los animales de carga. Al serle preguntado si había en ese camino algún lugar difícil de pasar, dijo que había una cima por la que, si no se ocupaba de antemano, sería imposible pasar. Entonces decidieron convocar a capitanes, a peltastas y a ciertos hoplitas para explicarles la situación presente y preguntar si había alguno entre ellos dispuesto a mostrarse valiente y a marchar voluntario bajo promesa de hacerlo. Entre los hoplitas se comprometieron Aristónimo de Metridio, Arcadio, y Agasias de Stinfalia, Arcadio, y rivalizando con ellos Calímaco de Parrasio, Arcadio también este. Dijo que estaba listo para marchar, llevándose con él a voluntarios de todo el ejército. Pues yo, aseguró, sé que muchos jóvenes me seguirán si yo soy su guía. A continuación preguntaron si algún taxiarca de los gimnetas estaba también dispuesto a salir con ellos. Se comprometió Aristeas de Quíos, quien en muchos lugares, en circunstancias semejantes, resultó de gran valía para el ejército.